Acabas de escuchar a los increíbles Swing Original Monks que te trajeron su tema San Antonio. Y déjame decirte, querida amiga y amigo popenático, que esta es una de las bandas que más se ha adueñado de la escena musical ecuatoriana. Sobre todo porque tienen letras originales y sus ritmos son totalmente pegadizos. Y como ellos mismos suelen decir, no se consideran una banda que hace fusión, ni tampoco confusión, sino más bien una infusión. Y al final el que no baila se quema los pies. Aunque no se sabe qué mismos son los Monks, como les suelen decir sus fans, se puede decir que van por el camino del pop. Y como es costumbre en el programa, es hora de un clásico, de esos sacados del baúl de los recuerdos. Así que pilas, porque se viene Can Can con su tema Al Mar. Si ya todos traicionaron, pues ya vuelves al principio. ¿Y qué has aprendido? Alma, vamos, vamos, vamos a caer. Vamos, vamos, vamos a caer. Si ya lo pronosticaron, esto carece de sentido. ¿Qué haces corriendo en contra? Acabas de escuchar un clasicazo, una canción totalmente imperdible. Esa fue la magnífica voz de Denise Santos, acompañada del exquisito ritmo de la icónica banda quiteña Can Can. Y es que cómo no acordarse de Can Can, si fueron parte de esos momentos rebeldes de nuestra adolescencia, y también de nuestros momentos más sad. Tú, querido fan, de ley estás de acuerdo conmigo en que esta banda que apareció allá por los años 2002, fue una de las pioneras en fusionar ritmos y melodías, logrando un sonido totalmente innovador. Y hablando de cosas innovadoras, no te despegues porque se viene Salú con su tema JJ. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Un 9 de febrero se marchó a Radio Cristal sin saber que no volvió, ni volverá nunca más a esa vieja esquina, a esa cantina que no cerraba por nada arriba en el cerro. Julio Peñaba, ahora en el hospital todo se pinta mal. Y en Garaycoa, entre Sucre y Colón, tocaban tu canción en las mismas esquinas donde eras Vito y Osefión. Y en cada radio y cada estación sonaba tu canción por ser la mejor nota, la que canta JJ. Salían de los manglares, bajaban de los cerros rodando por el lodo, ensuciándose la ropa, perdiendo los zapatos, perdiéndolo todo, menos la firmeza de estar junto a él en su última conquista, la de aquella tarde en que Dios que se le va ajumando y él ¡zas!, que se le va levantando a la muerte para toda la vida. Venezuela, Colombia y Ecuador, aunque canta Ruiseñor, por ser la mejor nota, la que canta JJ. En tus cuerdas vibra América y Ecuador, aunque extraña Ruiseñor, en las mismas esquinas que fuiste mito, que fuiste mito. Aplaudan, pues. Alfredino Quintero. Salud llega con ritmos de todos lados para las masas. Esa canción tan genial fue JJ, y es una especie de homenaje a ese gran ídolo del pasillo ecuatoriano, que siempre conmueve nuestros corazones al oír su voz. Salud es un grupo que busca por medio de la música lograr la conexión espiritual, y denomina su propuesta como pop indigenista combinado con sonidos de todo el mundo. Y bueno, tu querido amigo te estarás preguntando por qué esta banda mezcla tantos ritmos. La razón es muy simple, la banda la conforman músicos de todas las nacionalidades y cada uno aporta con una influencia para lograr una melodía que llegue a toda la humanidad. Y ahora, para ir cerrando el programa, pero sin perder el estilo, nos vamos con Mono Espacial de Stereo Human Seed.